que hace un tiempo que te estoy buscando, para decirte que, para decirte que te estoy amando. Ven, regresa corazón, que yo pierdo la razón. Esta soledad me está matando. Ay, regresa aquí, ay, regresa, te estoy esperando. Ya no puedo más en esta triste soledad. Si tú no estás aquí, ya mi corazón se está apagando. Regresa, mi amor, que no puedo sin ti. Hace un tiempo que te estoy buscando, para decirte que, para decirte que te estoy amando. Ven, regresa corazón, que yo pierdo la razón. Esta soledad me está matando. Ay, regresa aquí, ay, regresa, te estoy esperando. Ya no puedo más en esta triste soledad. Si tú no estás aquí, ya mi corazón se está apagando. Ya no puedo más en esta triste soledad. Si tú no estás aquí, ya mi corazón se está apagando.